que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El remake de Los Cazafantasmas tendrá su elenco original. Se ha confirmado que Dan Aykroyd y Bill Murray regresan oficialmente con sus personajes en la nueva película de Jason Reitman, hijo del cineasta que estuvo a cargo de las dos primeras entregas, Ivan Reitman. Hasta el momento se sabe que vuelven también Sigourney Weaver y Annie Potts. Llegará a las salas de cine el 10 de julio del próximo año. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.